no sabe que festeja, miren. Es Navidad, gente. ¡Epa! ¡Cumbia! En todos los hogares argentinos, en toda Latinoamérica. ¡Cumbia, nena! ¡Un poco de ruido! Hasta que la